sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Ahí va, qué pasa! ¡Ya estamos aquí, la tribu Ternasca! Bienvenida que te da tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y que la acaba transformando en un día acojonante de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, Rosa, estamos hablando con una gente nueva. Se trata de los... No me lo he apuntado. Me cago en la puta. Anda que ya me vale. Espera que lo miro y os lo digo. Además que el nombre es jodido, ¿eh? Este sí que era imprescindible que me lo hubiera apuntado. V H o algo así. H A D J. V H, algo así. ¿Y qué es el proyecto, el nuevo proyecto de Les Destruction? Harry Wilkens, que el pasado mes de mayo lanzó The First Strike, segundo EP de esta formación alemana de metal sin límites, que así es como se autodefinen. Y es una formación que sale de lo más profundo del bosque negro teutón. El tema que escuchas... good luck in hell. Buena suerte en el infierno. Bueno, y tengo yo aquí un follón de ternascos y ternascas que están escribiendo en el chat exclusivo de la tribu. Oye, yo voy a empezar desde los que han empezado a escribir a las 3:20. Saludamos a Saruca, saludamos a Chiar, a Nacho, a Lokis, a Sergio Grande, a Rafalillo, a Jorge Benítez, a Charlie Rock and Roll. A ver, por aquí me suelta el Nacho. Javi Truman, Sergio Vaz desde Castellón. Dani de la Fauna, que por cierto mañana se estrena en la tribu Ternasca con el programa en directo. A Eli, y creo que no me dejo. Ah, y a Diego desde Logroño. Y a Silvia. Bueno, y además damos la bienvenida hoy, en este día, a cinco nuevas pequeños y pequeñas ternascas. A ver, que estos sí que los tengo apuntados aquí. Saluda, hombre, mira, este lo conocemos, al amigo Albert. Al amigo Albert, que ya venía. Al Alberto. Cantante en varias bandas. La última, no me acuerdo ahora cómo se llama. Si nos estás escuchando, nos lo pones por aquí, por el chat, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama tu último proyecto. Saludamos también a Julio, desde Figueruelas. A Ana desde Andorra, a Carmen desde Zaragoza y a José desde Madrid. Y vamos directamente con la primera sección del programa, que como siempre es, como siempre no, de martes a jueves, es la noticia tonta. Y además es la noticia que da título al episodio de hoy. El aceite no puede con el área de cerebro que guarda la música. Oye, fenomenal noticia. Fenomenal. Solamente podía ser la música la que resistiera a una enfermedad que devasta tanto el cerebro humano como es la enfermedad del Alzheimer, que lo devasta casi en su totalidad a nivel cognitivo. Pues el área que guarda la música es la que se ve menos dañada. La mayoría de los enfermos conservan sus recuerdos musicales aún en fases avanzadas, logrando algunas veces relajar y calmar su estado de ánimo positivamente. Algunos investigadores de países europeos liderados por neurocientíficos del Instituto Max Planck de Neurociencia y Cognición Humana de Leipzig, en Alemania, se propusieron realizar un doble experimento. Por un lado, buscaron qué zonas cerebrales son activadas cuando escuchamos canciones y por otro, una vez que ya son localizadas, analizan si en los pacientes con Alzheimer estas áreas del cerebro presentan algún tipo de atrofia o, por el contrario, resisten mejor el avance de la enfermedad. Para poder localizar cuál es el lugar donde el cerebro guarda la música, los investigadores hicieron escuchar a 30 individuos sanos 40 tripletas de canciones. El diseño del experimento se basa en la hipótesis de que la experiencia de escuchar música es, para el cerebro, diferente al área de recordarla, y en ambos procesos intervienen redes cerebrales diferentes. Las actividades cerebrales de los voluntarios fueron registradas mediante imágenes por resonancia magnética funcional. Así pudieron comprobar que la música se aloja en zonas diferentes del cerebro de donde se guardan los otros recuerdos. Pues como os comentaba al principio, esta noticia es la que ha dado título al programa. Al programa de hoy lo hemos titulado Music contra el Alzheimer. Y más que interesante y gratificante, esta noticia que se nos acaba de revelar. Aprenda inglés con Pequeño Ternasco. ¿Cómo se dice en inglés revelar? Reveal, que es el grupo que ya estamos escuchando. Overlord es el título del álbum debut del nuevo proyecto de Tino Hevia, fundador y compositor en Dark Sun y Northwind. Para él ha contado con el conocido youtuber y cantante sueco Rob Lundgren, amén de otras colaboraciones de varios músicos españoles y de Marcus Siepen de Blind Guardian. Este Master of Present and Past, maestro del presente y del pasado que estás escuchando, es su primer sencillo. Reveal, Master of Present and Past, sonando en Pequeño Ternasco. Dice Sergio, al hilo de la noticia de la música y el Alzheimer, que desmemorizados pero heavies, ahí le han dado. We'll never be the same. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Bueno, un saludito también para Alex, que no está en la tribu Ternasca, pero que se acaba de incorporar a la escucha hace un momentito y me lo ha dicho por WhatsApp. Para ser el primer día que no se escucha, lo recibimos con la música más extrema, la del rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Ya sabéis que nos ponemos en plan cenutrio cada miércoles aquí en el programa. Hoy abrimos las puertas del Rincón Oscuro con el séptimo álbum de estudio de los Carnifex, titulado World War X, World War X, Guerra Mundial X. Bueno, X o 10 o 10, no sé si es X o 10 en números romanos. Nuevo disco de la formación de death metal moderno californiana que saldrá en agosto. Para este primer adelanto han contado con la colaboración de la cantante de Arch Enemy, Alyssa White Gloss. Carnifex y su tema No Light Save, Salt Save Us. Ninguna luz salvadora nos va a salvar. Valga la redundancia. Saludamos a Jorge Benítez, que yo le había saludado antes porque había escrito algo ya, pero dice que ahora se incorpora. Ahora Mimito la escucha y Silvia, que me recuerda que este temita me lo pasó ella, como no era. ¡Aupai! www.radiosaca.com. Ahí va, que me había dejado a Esteban desde Costa Rica. ¿Qué pasa, men? Y tenemos también... Dale al globito. Al globito número 8. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños terrascos! Al amigo Bess. Y mira, el primero de los cinco nuevos pequeños ternascos que da señales de vida. ¿Qué pasa, Albert? Albert desde Zaragoza, aquí en la orilla del Ebro. Y también tenemos a Jorge Lluvero y aprovecho pues para presentar la canción y tal, y al grupo, ¿qué? Rosa Rosa, Pues sí, alguien se interesará, ¿no? Estamos escuchando a los Extreme Breed y su tema Damnation. Este es el tema que abre el álbum debut Enslave the World Forever, esclavizando el mundo para siempre, de esta joven banda austríaca de groove metal. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Continuamos con el metal extremo aquí en la sección del Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco y lo hacemos viajando hasta Escandinavia, ahí donde está Cascala, pues ahí. Concretamente viajamos hasta Noruega con el Black Doom de los Ácaras. Oh, Hoy tenemos varias bandas debutantes a lo largo del programa y ellos también lo son. Debut de este cuarteto de Oslo con su primer trabajo titulado In Chaos Be Crowned, coronado en el caos, que salió el viernes pasado. Y el tema que escuchas precisamente es el que le da título, ¡Ácaras! Saludamos también a Jorge Lluvero, que como me manda el mensaje a través de WhatsApp personal, pues sí, me cuesta más verlo. Ahí está, querido compañero, bienvenido. Y un último tema para cerrar este rincón oscuro de miércoles 12 de junio. No abandonamos Noruega, no abandonamos el black metal, porque escuchamos a unos auténticos veteranos y maestros en este estilo musical, como son los Dark Throne. Las leyendas del black metal noruego marcan su regreso con una sublime losa de incansables riffs. Y este álbum, precisamente, este All Star, es el primero que graban en estudio desde el año 2016. El tema que escuchas es su primer sencillo y se titula Duke of Gloat, el rey, el duque, perdón, del regocijo. El amigo Esteban desde Costa Rica, desde San José, que nos dice que los Darkthrow nunca defraudan. Pues te doy toda la razón y te alabo el gusto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues después de la oscuridad venida menos, que nos dice Silvia que no eran muy oscuros estos Dark Throne, vamos directamente a por las bizarradas en Pequeño Ternasco. Venga, Rosa Rosa, el primer titular, por favor. Llevan un gallo a juicio por cantar demasiado temprano. Mira, el gallinero todo desmandado, porque les han denunciado al gallo y ya no puede cantar. Y el pobre no entenderá ni pío. Vamos a ver, lo de los gallos es como los magos en El Señor de los Anillos. Un mago no llega ni tarde ni pronto, llega cuando tiene que llegar. Pues el gallo canta cuando tiene que cantar. Claro. Y punto, claro. Ellos sí que lo llevan canta, con el... Canta cuando amanece. Eso, ellos lo llevan un poquito antes. Un poquito antes de amanecer, pues cuando si amanece un poco antes, pues. Que yo me acuerdo canta. De los gallos estos que tenía los gitanos estos que viven aquí al lado, ¿eh? Sí. Los gallos de pelea, que menudo despertador teníamos. Menos mal que ya no se dedican a ese gremio, por decirlo fisnamente. Bueno, en la isla francesa de Oléron. En el suroeste de Francia, claro, si es francesa, tiene lugar una curiosa batalla legal entre unos vecinos, debido a que el gallo perteneciente a la parte demandada canta demasiado temprano y molesta con sus cacareos a los acusadores. El juicio del emplumado estaba previsto para mañana en un tribunal del municipio de Roquefort. Por cierto, excelente queso. Pero ha sido pospuesto para el próximo 4 de julio por una cuestión legal. Corinne Fessot, propietaria de Maurice, el barítono madrugador. Hostia, acabo de decir bien dos nombres seguidos en francés. No me lo puedo de creer. Fue denunciada por unos vecinos de la pequeña localidad de Saint-Pierre-d'Oléron. Que tiene una casa en la que. Tienen una casa en la que se instalan solo durante las vacaciones y no soportan los solos del gallo a horas intempestivas. No me jodas, pero si vienen solo dos veces al año a la isla, se lamenta Corinne, la cual dijo estar dispuesta a dialogar con los demandantes y lamenta que estos se hayan opuesto a tal posibilidad. El abogado de los querellantes ha indicado que sus clientes solo quiere que encierren al gallo durante la noche, porque se trata de una urbanización. Y no una casa en medio del campo. Por otra parte, este anecdótico litigio ha provocado la indignación del alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Suer. Hoy denuncian el cacareo. ¿Y mañana qué será? ¿Las gaviotas? ¿El ruido del viento? ¿Nuestros acentos? Deben tener. Dentro de lo peculiar que ya debe ser el acento francés, el acento. De esa zona tiene que ser bastante curioso, por lo visto. En cualquier caso, pequeñas y pequeños ternascos, esto de llevar un gallo a juicio me parece poco serio. Más serio es este tema, que precisamente se titula así, serio. Y es un tema de la banda Habitar la Mar, banda formada en 2018 a raíz de la inquietud de componentes de diferentes bandas del sur de Españistaní para explorar otros sonidos dentro del grunge, el hardcore o el punk. El tema que escuchas es de su último trabajo, Realismo Histérico. Y en él colabora Sagan de los Humo. Y yo añadiré que nos ha llegado este tema a través de Alex, al que he saludado hace un ratito. Nos lo ha hecho llegar Alex a través de su sello Noirax. Habitar la Mar, serio, sonando aquí en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se emite de lunes a jueves a través de la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, en Moral. Nos cuenta Silvia que le pasa parecido en la panadería de su familia. Que hay una tipa que viene de vacaciones una vez al año y protesta porque hace ruido por la noche la señora que amasa el pan. Pues mal, ¿no? El pan es necesario todos los días. Pero ahí por lo menos estarían denunciando a una persona, no a un gallo. Y mira, nos recuerda Alex que si estáis en Madrid, los que vivís en Madrid, o si estáis este fin de semana en Madrid, podéis pasar a escuchar a los Habitar la Mar junto a los Sudestada este sábado en la Sala Siroco. Así que una buena oportunidad para ver sus evoluciones en directo. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Grande, grande, qué grande era Nacho Cicatriz. Y qué cojones, lo sigue siendo. Lo sigue siendo sin estar, pero bueno, yo ya me explico, ya me entiendo. Venga, siguiente titular, siguiente bizarrada, ojito que está levantado, ampollas en Asturias. Proponen sustituir el chorizo y la morcilla de la fabada por coliflor y brócoli. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¡Fush Asturias! ¡Cago en Dios! ¡Claro que sí! Cuentan los historiadores, medio en coña, medio en serio, que los platos españoles se fueron llenando de cerdo como método para discriminar a los verdaderos cristianos de aquellos moriscos prófugos que aseguraban haber abjurado de Alá, pero seguían adorando a su falso ídolo a escondidas. De ser así, la fabada sería la criptonita de los astures para blindar Asturias de las huestes moras. Bueno, después de esta nota histórica, os sigo contando. El diario asturiano La Nueva España puso a prueba la templanza de sus lectores al publicar un artículo que era una provocación en toda regla desde el título ya. Sustituir el compango, que es la chicha, la morcilla, la fabada, sustituir el compango por coliflor y brócoli. El secreto para hacer fabada saludable. Os podéis imaginar todo lo que se ha escrito en redes. O sea, no he querido transcribirlo porque aparte de que estaba en Bable, me iba a costar bastante leerlo bien, pero es que tampoco se podía mucho leer, decían verdaderas burradas. Ahora sí, hay una opinión de Eloy Goa Toro, propietario de la Bunga Villa, que es poco menos que la embajada de Asturias en Ibiza, que dijo: ni fabada ni llena. La fabada tiene que ser con cerdo y los cachopos con ternera, no con soja ni mariconaes. Creo haberlo dejado claro. Más claro que el agua, muchacho. Eloy se ha propuesto la quijotesca misión de introducir el cachopo en la dieta mediterránea, que, pequeñas y pequeños ternascos, se desliza paulatina y peligrosamente hacia el crudiveganismo. Este mundo se está yendo a la mierda. Este mundo está ardiendo. Con noticias como esta, The World is Burning, el mundo está ardiendo, el tema que estás escuchando ya, The Neon Fly. Y que nos ha servido para ilustrar esta bizarrada. Para ilustrar musicalmente, por supuesto, con la formación londinense que ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para sacar su tercer álbum. Se ve que han atravesado muchos problemas del segundo al tercero, se fueron de gira, les robaron todo el material, bueno, una auténtica hecatombe que casi hace que abandonaran su propósito de continuar la carrera musical, pero parece que se han animado, parece que con el tema del crowdfunding han decidido arriesgar nuevamente, y este tema que escuchas es el adelanto con el que tratan de captar el apoyo de los y las fans. The Wall is Burning, Neon Fly, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Silvia dice: joder, así es peor, con el verde se dan más gases. Dez nos dice que no es fabada ni es nada. Y Jorge Benítez nos cuenta que el cachopo con ternera y patatas fritas. Ah, y Nacho Iruña, que ha vuelto. Bye. Pues ala, ya se está acabando, ya casi hemos acabado el programa, Rosa Rosae. Sí. Se nos ha pasado en un vuelo, otra vez. Nada, sí. Más que bien nos lo pasamos en pequeño Ternasco. Año sí. Habráse visto. Queda fuente. Y hoy la gente, los miércoles, disfrutando con el ruido, que ya les hacemos disfrutar a todos, ya no se quejan ahí de... Para quien nos estáis escuchando en directo, pues ahora os dejaremos en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con el programa de mi compañero Javi del Valle, otra semana musical. Compañero también, por cierto, en Radio Enlace, de nuestro pequeño Ternasco Dani. Para los que nos estáis escuchando vía podcast, un millón de gracias. Y para los nuevos y nuevas pequeños y pequeñas ternascas que han entrado hoy, que les ha dado hoy de alta en el WhatsApp exclusivo de la tribu ternasca, que sepáis que queremos vídeos, que lo están reclamando aquí ya los miembros de siempre de la tribu ternasca, lo están reclamando vídeos y tienen toda la razón del mundo. Así os ponemos cara y con la canción que nos decís yo las voy acumulando. Y elaboro cada X tiempo, elaboro un podcast especial con las canciones que elegéis vosotras y vosotros. Y la verdad es que creo que no me quedan nada más que 3 o 4, así que pequeños y pequeñas de las casas han entrado bastantes en el último mes y medio. Yo creo que más de 15 o 16. Hay que pedir esa canción y presentarse en la tribu ternasca como manda Irlanda. Ahora ya sí que sí, vamos a terminar, como todas y todos sabéis, y si no lo sabéis, os lo recuerdo, con... La balada para el final. Hoy, en esta ocasión, vamos a cerrar con una gente que se llaman Small Town Titans, pueblecito de titanes. Que es un power trio de Pensilvania que edita nuevo EP tras 3 anteriores trabajos. Y este single en el que ha colaborado Matt James de los Blacktop Mojo es un homenaje en forma de cover a Chris Cornell de su tema con los Temple of Dog, Hunger Strike, huelga de hambre. Yo sé de lo que hablo cuando digo huelga de hambre. 33 días me tiré, nada menos. Se me quedó un tipín. Otro día os contaré lo de mi huelga de hambre, que es un episodio bastante curioso en mi vida. De momento escuchamos a los Small Town Titans y no se vayan todavía, porque queda despedirse como manda la banda. Blood is on the table and fire's cooking. And the farming babies, the slaves are all working. Blood is on the table, the mouths are all choking. I'm going hungry. pasar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Contentísimo de que os haya gustado tanto esta última balada. La verdad que estaba francamente bien esta gente de Small Town Titans. Me ha gustado, pero la canción, hay que decir que no es de ellos, es de Chris Cornell. Ha sido una recontraversión en este programa, que ciertamente no nos ha salido muy punk, ¿no, Jorge? Pero bueno, habrá más días, seguro que sí. Rosa, Rosa, nos piramos. Muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos que decía Evaristo. Nos recuerda Jorge. Yo te recuerdo que si estás medio dormido en el metro, en el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Me despido también de todas y de todos vosotros hasta mañana. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. ¡Au! ¡A plantar fuerte! Asaltomatarradio2.com.